Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una jornada más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por compartir con nosotros a través de esta señal de los 940 y en la www.radiocce.com y a nuestras radios amigas que se unen para repisar este programa intercultural, www.corape.org.es. Gracias por permitir que a través de este satélite puedan escucharnos en la Amazonía ecuatoriana. Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premier en Ibarra, y también a nuestros amigos de New Jersey a través de Frecuencia Latina. Gracias a todos por escucharnos, por motivarnos también a seguir haciendo este programa. Recuerde que puede escribirnos en el WhatsApp 099-51-54-039 o también a nuestro Facebook como Laura Ríos Armijos, Radio CCE, y en el Twitter también Radio CCE. Gracias a todos. Bueno, yo quería comentarles que hoy vamos a tener novedades. Conoceremos a través de un artículo cómo la unión de las voces del ser humano pueden cambiar y darnos nuevas emociones y nuevas sensaciones a través de nuestro cerebro. Y también ampliaremos este tema con nuestro invitado. Como él nos decía, la primera entrevista desde la época que asume una gran responsabilidad aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es dirigir el coro de esta institución. Los talentos jóvenes también se van sumando de a poco a este trabajo. Obviamente, después de recibir una formación académica y de recibir también la experiencia, la sapiencia de las personas que han tenido una amplia trayectoria dirigiendo a un coro. Así que, bienvenido, se trata de Fernando Mosquera. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Laura. Es un honor poder estar aquí. En verdad es un privilegio. Y es bastante motivante tener esta primera entrevista con usted. Así es que muchas gracias por la invitación. Así que miren, no se separen. Yo les invito a permanecer en este escenario precioso que se genera aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya conoceremos quién es Fernando Mosquera y cuáles son sus nuevos proyectos frente al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde participan jóvenes, también adultos y adultos un poco más grandes. Así que no se separe, porque enseguida nos vamos a conocer algo sobre lo que dicen respecto del corazón de las personas que cantan en un coro que late al unísono y sus emociones se sintonizan. Bueno, miren esto que les vamos a compartir y que lo hemos escogido precisamente por lo que hoy vamos a conocer, por acercarnos un poco al tema. Se dice que una investigación muestra cómo, al respirar a la vez, el cerebro acompasa los latidos a poco de empezar a cantar. Esta investigación se ha llevado a cabo en la Universidad de Gutenberg y está liderada por Gov Bikov, del Instituto de Neurociencias y Fisiología de la Academia de Gdańska, que además de un neurocientífico, es cantautor. Su grupo investiga las respuestas biológicas de las personas que hacen música y cómo esta afecta a la salud como parte de uno de los proyectos. Es conocido que cantar en un coro es muy saludable y promueve el bienestar. Comienzan diciendo los investigadores en este artículo el motivo del efecto saludable, que puede deberse a que cantar supone llevar un ritmo de respiración más lento de lo normal, lo que a su vez repercute en la actividad cardíaca, y que es acoplar el ritmo cardíaco y una respiración lenta, que tiene un efecto subjetivo y biológico calmante y es beneficioso para la función cardiovascular. Bueno, aquí explican, miren, todos estos funcionamientos de los beneficios de poder cantar en grupo. Que la respiración nos ayuda a calmarnos. No es nuevo. Los psicólogos se sirven de este efecto cuando enseñan a sus pacientes a controlar la ansiedad haciendo respiraciones lentas y pausadas. El mismo resultado se consigue con el Tai Chi, que acompasa movimientos lentos y respiración, como muy bien saben quienes lo han practicado y cantan, que es otra forma de respiración guiada, capaz de modificar la tasa cardíaca. Y creo que nosotros, aquí quienes estamos en la locución, también nos sumamos a esto porque tenemos que aprender a respirar para poder compartir con ustedes una larga jornada, en este caso una, dos, tres horas. La longitud de las frases de la canción conduce la respiración, que se vuelve regular, lenta y profunda, explican los investigadores. Y para comprobar cómo la estructura musical influye en el ritmo cardíaco de los miembros del coro, en un periodo de diciembre de 2012, este personaje, este músico, este investigador y su grupo de investigaciones reunieron a 15 estudiantes de 18 años de ambos sexos de una escuela secundaria de Gotemburgo, que llevaron a cabo tres ejercicios corales: el zumbido monótono, que interpretan un conocido himno sueco y cantan una mantra lento. En cada caso se registró el ritmo cardíaco de los miembros del coro. Y miren ustedes que los resultados: cantar al unísono tiene un efecto de sincronización del ritmo cardíaco de los cantantes, que tienden a aumentar y disminuir al mismo tiempo el ritmo que marca la música. El canto regula la actividad del nervio vago, que está aplicado en nuestra vida emocional y la comunicación con los demás, y que, por ejemplo, afecta nuestro timbre vocal. Las canciones con frases largas logran el mismo efecto de los ejercicios de respiración del yoga. En otras palabras, a través del canto podemos ejercer cierto control sobre los estados mentales, explica Vic Choff. El nervio vago forma parte del sistema parasimpático, que tiene una acción relajante sobre el organismo y su función es enviar señales para ralentizar los órganos que inversa, entre ellos el corazón y los pulmones. Al inspirar, el nervio vago provoca un ligero aumento en la tasa cardíaca y una disminución al impulsar el aire. ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas? Bueno, el artículo sigue contando más beneficios sobre las emociones que se sintonizan. Y de hecho, un tono vagal alto que asocia emociones positivas. El canto crea un patrón emocional compartido entre los miembros del coro, lo explica el investigador. Y bueno, y el canto coral, pues, sincroniza los movimientos musculares de los cantantes, crea una perspectiva mental compartida. Cantar es a menudo una expresión de una voluntad colectiva. Cantar a partir de ahora puede considerarse con toda propiedad una actividad en la que se pone el corazón, con la amplia implicación emocional que ello supone. Con esto, pues, mis amigos y mis amigas, empecemos a cantar. Les invito a unir las voces en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, para acá con el gran maestro que nos acompaña, nosotros, el técnico Andrés Viracocha, que está en controles, quien les habla, Laura Ríos Armijos, y todos quienes están en las diferentes señales de radio, nos unimos para cantar y vamos a ver cómo juntos podemos respirar y podemos tener a menudo esas expresiones de una voluntad colectiva que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud, nuestra mente y nuestro corazón. Autoestima arriba, y mientras usted se une ya a este gran coro que lo vamos a organizar en este instante, yo les voy a hacer escuchar un San Juanito junto a Giovanni Bedón, que lleva por título Lo Nuestro. Que lo disfruten, y al regresar ya estamos con nuestro invitado. Thank you.

dame caldo de gallina, que se me abrió la gana, manda puesta la cocina, que se acompañe tu hermana. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso, y te dejo de querer, morena entrando a la base, que ya mañana no me arrebe, morena entrando a la base, que ya mañana no me arrebe. Moreno, pita la pisco, ay, cómo no, morena, morena la macarena. Regresamos ya y con esto concluimos agradeciendo como siempre a Fernando Mosquera, diciéndole que con no sé, me has contagiado muchísima energía, gracias por eso, creo que hemos hecho un coro aquí. Sí, sí, sí. A dos voces, tres voces, cuatro voces, no importa cómo haya sido ese coro que lo hemos formado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, junto a todas las personas que también nos han estado viendo en este instante a través de las redes sociales. Como les habíamos dicho, estaba compartiendo con nosotros Fernando Mosquera, y así que para finalizar, ¿hay audiciones? ¿Tienen preparado para cuándo? Sí, justo ahora estamos haciendo audiciones. La cuerda de las mujeres, las sopranos y las contraltos ya son bastante numerosas, así es que hago un llamado a los chicos. Sí, chicos, anímense a venir a cantar. Se gana mucho en relaciones interpersonales. Hasta la dirección coral se gana, vean. Hasta en relaciones interpersonales. Hay varios que ya están de noviecitos y están siempre, siempre pasa, ¿no? Qué lindo. En los coros. Pero bueno, estamos en llamamiento ahora de voces masculinas. Está abierto, sí, vamos a tratar de mantener un llamamiento constante, sí, va a haber momentos en el año en que sí hagamos un llamamiento formal, pero bueno, les invito a que vengan a la casa, vengan al coro y que vengan, anímense a audicionar. La gente que ha venido se ha ido bastante tranquila con las devoluciones, con los consejos que se les ha dado. Así es que bueno, vengan, especialmente chicos, estamos ahora necesitando voces. ¿El horario? El horario, nuestros horarios de ensayo son de todos los días, ¿no? De 18:30 a 20:30. Sí, de la tarde. ¿De qué hora? De 18 a 8, ¿cierto? 18:30 sería 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Ahí pueden venir hombres y mujeres, pero más varones, dice, más porque varones, las mujeres favor. Somos más atentas a eso, pero voy a ver si es que me sumo, así que les invito. Perfecto, para compartir siempre bienvenida. Juntos en esta nueva propuesta que tenemos a un joven al frente, y obviamente la compañía también, me imagino, del maestro, que ahí también sí, acompaña. Sí, siempre esos empujoncitos. Él eso es importante. Sí, es importante. El maestro siempre va a estar, siempre va a ser parte del coro, siempre va a ser un referente importantísimo y siempre va a ser bienvenido en el salón de ensayos, en nuestras actividades, siempre va a estar. Y él, de hecho, él nos ofreció estar pendiente de nosotros y ayudarnos. Así que corran, caballeros, vengan a ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y será un honor porque usted pueda participar y disfrutar de lo que aprenderán o compartirán, porque de pronto usted ya sabe, pero ahora solo viene a pulirse acá en el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por haberme acompañado, a Charo, que sigue conectada con nosotros, y bueno, nuestros amigos del Facebook nos dicen felicitaciones, esta es tu 250ª transmisión, vamos subiendo los niveles de transmisión. A Marquito Orozco, un abrazo por sumarse también a este encuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y a Verónica Siccho. Gracias a todos, y será hasta una próxima oportunidad en la que iremos conociendo de a poco la música coral con más directores de coro. Me parece muy bien. Muchas gracias por la invitación, Laura. ¡Hasta la próxima! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar,